que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, estás en los cielos. Venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Cantar es medicina al alma. No importa lo que estés pasando, llénate de la alegría que solo da el Señor. Canta, canta, cantemos, vamos. Oh, oh, oh, oh. Derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria.